tengo que me sustente. Tu amor, razón, motivo de mi inspiración, el motivo por que canto, el autor de mis canciones, el verbo, acción, el que escucha mi oración. Oh rey de reyes que bendice mi nación. Yo. Y ya tú sabes quién es, hey, otra vez. Esto es Lince el Fino. Porque simplemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dad gracias en todo momento. Escuchando Top Integración, la cima de los ritmos y su misericordia. Lince el Fino ocupando este puesto número 5. Y así, de esta manera, nosotros seguimos hacia adelante. Desde Montero, desde Bolivia, nos vamos a trasladar rápidamente hasta Estados Unidos, pero ella es colombiana. Oiga, hay una sorpresa grandísima aquí. Después de haber estado ocupando el puesto número 7, estuvo bajando, porque 2 semanas consecutivas o 3 semanas estuvo ocupando el primer lugar de la semana, o sea, el número 1. Ha bajado mucho. Después de haber ocupado el puesto número 7, ahora está ocupando el puesto número 4. El number 4. Así es, sí, number 4. 4 se dice en inglés 4, ¿no? ¿Estoy bien o no? Si quiere puede corregirme. Bueno, es una alegría de tener a esta cantante, cantautora. Estamos hablando de Eva Luna Montaner. Está ocupando el puesto número 4 con su tema titulado Yo Me Salvé, en género balada pop. Y nosotros disfrutamos así, de esta manera, este tema. Están escuchando Top Integración, la cima de los ritmos. ¿Quién mojó la lluvia y le dio nombre? El mismo que a su semejanza hizo al hombre. ¿Quién le dice al viento que repose? El mismo que a pesar de todo me conoce. El orgullo de mis olas dejé, fui soltando mi quebranto y fui colmándome a sus pies. Yo me salvé, volví a nacer. Yo me salvé, volví a nacer. Encontré la paz. Eva Luna Montaner, desde Estados Unidos, nos viene a decir Yo Me Salvé. Ella tiene solamente 18 años de edad. Aparte de ser cantante, es también actriz. Ya pronto estará actuando en una película que está en proyecto. Qué bueno, ¿no? jovencita, pero ya con muchos proyectos en su vida. Eso es muy bueno. Así que le animo a usted también, mi querido amiga, amigo, que nos escucha ahí en su casita, joven. Oiga, proyéctese algo y usted lo logrará. Con sacrificio se logra, pero así pues, descansando, durmiendo, no se logra nada, estando en la mano cruzada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No diga, no puedo nada. Usted dígale, yo sí puedo. Yo sí puedo leer, ¿no? Vamos a avanzar hacia adelante. Vamos a revisar, vamos a ver quién está ocupando este puesto número 3. El number 3, así es. 1, 2, 3, así no, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oiga, sabemos hablar inglés, contar nada más. En este puesto número 3 se encuentra Evan Kratt junto a Seth Condrey. Con su tema titulado Solo en Ti ha bajado un puesto. En anterior semana se encontraba en el puesto número 2. Ahora se encuentra en el puesto número 3. Y escuchamos. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. En medio de un problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío mi esperanza. Oh, oh. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre Evan Kratt junto a Seth Condrey con su tema titulado Solo en Ti, luchando y peleando, permanecer en ese puesto y seguir subiendo hacia adelante. Están, ¿no?, ahí, están luchando pues entre los cinco mejores. Bueno, usted tiene la decisión, ¿no? La última palabra, usted tiene, mi amigo oyente, mi amiga seguidora de la radio Interacción 90.3. Usted lo tiene en sus manos, si este tema sigue hacia adelante o es que baja. Si usted no apoya, pues lastimosamente se estará retirando. Pero así como está, me imagino que va a seguir subiendo o quizás bajando. Pero mi querido amigo, le animo a que usted pueda darle un clip ahí en Face. Hágase amigo de nosotros, ¿ok? Queremos que usted sea nuestro amigo y entre al Face y búsquenos con Top Interacción 90.3, la cima de los éxitos, ahí nos encuentra. Y hágase amigo de nosotros y así tendrá la oportunidad de poder votar por su tema favorito, por su canción más buena que usted lo considere. Obviamente todos son buenos, pero cada uno tenemos favorito, ¿no es verdad? Por ejemplo, a mí me agrada mucho No Me Avergüenzo, de Houston Joan Free, This Is Living, y de Funky Es Imposible. Me gustaría que estén ocupando los 5 mejores puestos de la semana. Bueno, después de haber escuchado este puesto número 3, tenemos sorpresa, amigos. ¡Wow! Apretar la mano. A ver, alguien decía por ahí, no se coma los dedos, porque cuando uno está nervioso no se come los dedos. No, diré las uñas, no los dedos, ¿no? Las uñas empiezan a morderse, no sé. Algunos aprietan la mano. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos mucha sorpresa. Después de haber permanecido 4 semanas consecutivas en el puesto número 1, hoy se encuentra en el puesto número 2. Lo dejó ese puesto a otro artista. Bueno, ¿no? Su carro viejo funcionó. No dio para adelante, pero dio retro. En el puesto número 2 se encuentra Annette Moreno con su tema titulado Mi Carro Viejo, en género balada pop. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Tengo un carro viejo que no quiere prender. Ya ni las ventanas suben, no sé qué voy a hacer. Para decirme, Juan, ya no vengas al trabajo, estamos por quebrar. Tengo a mi hijo enfermo en el hospital. No le dan más esperanza. No. He tenido que luchar porque se fue mi amor. Me siento solo, quiero calor. Corazón, vuelve ya, que Dios te espera en la puerta. Él te quiere abrazar. Él extraña tu presencia. Si él cuida de las aves y nunca olvida flores, mucho más él cuidará de ti. Tu respuesta está en decirle que sí. Las drogas me han consumido. Y decirle que sí. Viejo que no quiere prender, ya ni las ventanas suben, yo sé qué voy a hacer. La cuenta regresiva está aquí, está aquí. Estos son los 5 más escuchados del Top Integración. Posición número 5, Lince el Fino con su tema Te Doy Gracias. No te doy gracias, ay, por salvarme y por morir en esa cruz, yo te doy gracias. Posición número 4, Evaluna Montaner con su tema Yo Me Salvé. Puesto número 3, Evan Krap y Seth Condray nos canta Solo en Ti. No fallarás, en ti confío mi esperanza, solo en ti. Ocupando la posición número 2, se encuentra Ané Moreno con su tema Mi Carro Viejo. Tengo un carro viejo que no quiere prender. Este es el número 1. Bueno, y así de esta manera hemos llegado a la parte final y hemos llegado a la número 1 de la semana. Pero antes de presentártelo al número 1 de la semana, quiero darte las gracias. Muchísimas gracias por hacerme la compañía. Muchas gracias por preferir escuchar a la 90.3 FM. Gracias a nuestros queridos amigos que nos escuchan a través de la internet www.interaccionfm.co.bot. Muchísimas gracias a usted que nos sigue a través de la internet. Muchas gracias a nuestros queridos amigos que nos escuchan diferentes partes de aquí del norte cruceño. Nos encontramos contentos y felices. Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ha dado la oportunidad de estar frente a usted. Me ha dado la oportunidad de ingresar a su hogar y le agradezco a usted. Y así de esta manera quiero presentártelo al número 1 de la semana. Por primera vez está ocupando el número 1 de la semana. Es la más pedida, la más escuchada y la más solicitada. Y la más votada obviamente en el Face. Te lo presento a ti, a Cristina Di Clario, con su tema titulado En el Trono Está. Después de haber ocupado el puesto número 4 anterior semana, ahora está en este puesto, en este sillón número 1. Y con este tema yo me despido. Que Dios los bendiga. Conmigo será hasta la próxima oportunidad, si así Dios lo permite. Chao, chao, chao. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá. más.